contrafigura una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Miguel Cardete. Hoy tú por aquí, conmigo. Cristina Cifuentes, ¿vamos a ello o qué? Claro. Queridos oyentes, La Contra vuelve, y para quedarse. O al menos de momento, ya veremos, ¿no? Mientras Sonora nos siga aguantando aquí, aquí estaremos, ¿no? Eso digo yo. Pues si te parece, comentemos un poquito la última obra que hemos visto. ¿O qué, Cristina? En el capítulo de hoy hablaremos de... Eclipse. Obra que está dando muchísimo de qué hablar en los círculos culturales, Miguel. Es una obra de reposición. Es la segunda vez que viene a Madrid. Es un espectáculo sobre la historia de las máscaras y su naturaleza. Sí, la verdad es que está generando un revuelo interesante. Además, hemos estado colaborando con la Escuela de Espectadores Senior, un proyecto precioso en la nave 10 del Matadero, en el que personas mayores dialogan sobre teatro entre ellos y con los artistas invitados. Nosotros pudimos montar una performance con ellos y entre risas y máscaras. Vivimos la experiencia de Eclipse en nuestras propias carnes, Miguel. A lo largo de la temporada les dan una oportunidad única de explorar y participar en el mundo del teatro desde otra perspectiva. Yo me lo pasé genial. Fue un día en el que se nos paró el tiempo y pudimos sumergirnos en los talleres con la escuela y con todo el equipo de la nave 10. La verdad que sí. Desde aquí le damos las gracias a Marta, a Mariana y a todo el equipo, así como a las personas que forman el maravilloso grupo de la escuela, que nos recibió a los alumnos de la Carlos III en nave 10 estupendamente. En cuanto a la obra, no sé qué te parece, Miguel, pero a mí me parece que juega bastante bien con los recursos teatrales y con el cuidado con el que se trata toda la ejecución de la obra, que es admirable. Sin duda, una de las mejores que he visto en lo que llevamos de temporada teatral. Y ya conoces tú mi término de teatro plano cuando comentamos obras. Desde luego. Ese término algún día se estudiará, un TFG mínimo. ¿Cómo eres? El sentimiento que te transmite la obra es inmenso y a la vez te sumerge como si todos compartiéramos la misma máscara, pero a la vez cada uno la suya. No sé, es una obra que me ha hecho reflexionar mucho. De hecho, la he visto dos veces. Tiene muchos detalles los cuales son dignos de apreciar. La escenografía que propone la obra es dinámica y en constante movimiento. Tiene algo de rapidez y de misterio. A veces parece que viera magia sobre el escenario. ¿Qué sentimiento te ha provocado a ti? ¿Y qué te transmite a ti el performance anónimo? A mí me parece que consigue transformar al espectador después de ver la obra. Invita a reflexionar sobre nuestra identidad e imaginar otras identidades posibles. Al final es eso, ¿no? A poder ser otros gracias a la máscara y por ello elegir quién ser y ser quien tú quieras. Es muy metateatral, muy barroco, muy nietzscheano. Hay mucho palimpsesto en la obra, una palabra que les encanta a los profesores de literatura. Es decir, hablando llano, que tiene muchas influencias. Sí, sí, totalmente. Por otra parte, he de decir que el cartel me ha encantado. Me parece transparente, aunque juegue con lo anónimo y tal vez precisamente por eso juega con el doble, con lo otro. Pero que en realidad somos nosotros mismos en sociedad. Me parece muy interesante que esté solo en escena el performer. Ya sabemos que en teatro dicen mucho los silencios, Miguel. Y la parte musical, bueno, eso te lo dejo a ti y a una nueva colaboradora que tendremos en el programa. Bienvenida, Eva. Bienvenida. Hola. Y como decíamos, efectivamente, nuestra querida Eva, como decíamos, una música muy acertada. No olvidemos nuestro término de teatro plano, Miguel. Y esto no es nada de eso. Muy cierto. Es una montaña rusa de emociones y de conflicto desbordante. Pero me gustaría añadir algo más. Eclipse no habría sido posible sin el trabajo de muchas personas. Y a una de ellas le tenemos un cariño especial, porque fue nuestra profesora del taller de teatro de la universidad, al que os recomendamos que os apuntéis tanto como para pasar un buen rato actuando y dejándote llevar, como para conocer a gente muy interesante. Si no es por ese taller, La Contrafigura no existiría, porque Cristina y yo nos conocimos allí. Bueno, tú por aquel entonces parecías más Jesucristo que Miguel. Cierto, el tiempo pasa y el pelo se cae, pero las buenas amistades permanecen. Bueno, que te lo cortaste, pero bueno, que nos desviamos del tema. Queremos presentar a Laura Cortón, nominada dos veces con el premio Max a Mejor Producción por Verano en Diciembre y Otoño en Abril, y que es la productora de Eclipse, con un trabajo magnífico y ambicioso para dar forma a las ideas de Matías Umpierrez. Laura Cortón es, además, actriz y profesora de teatro, como ya hemos comentado. Yo la he visto en la gran pantalla de los cines con Verano en diciembre, dirigida por Carolina África, una obra que su compañía de teatro, que se llama La Veloz Teatro, ha representado durante años en las tablas. Y... Dilo, Miguel, dilo. Y la hemos entrevistado, así que dentro entrevista. La primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué es Eclipse? ¿Y qué hace especial a Eclipse? ¿Qué es Eclipse? Pues Eclipse es una conferencia, ¿vale? Eclipse es una conferencia performativa. Está en un teatro, ahora lo estamos presentando en la Nave 10 de Matadero, y está representada en un teatro. Es un espectáculo teatral, pero no es un espectáculo teatral al uso. Como digo, es una conferencia. ¿Qué le hace especial a esta conferencia? Aparte de ver al conferenciante, al intérprete, él está acompañado de audiovisual, está acompañado de un trabajo de luz muy exquisito, de un trabajo de sonido muy exquisito. Entonces no es solamente un intérprete, sino que hay otros actores en esta performance que tienen que ver con la parte más tecnológica, ¿no? Yo diría que es una conferencia sobre la máscara, pero sobre todo sobre la fascinación del ser humano en el uso de la máscara a lo largo de la historia. Nos hace un recorrido del uso de la máscara a lo largo de la historia. Él comienza, Matías, el artista, comienza contándonos la existencia de la primera máscara, que es una máscara de piedra que se encontró hace 9.000 años, que ya hace 9.000 años existía la máscara. Había fascinación por este objeto y cómo ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. Habla de identidad, habla de representación. Bueno, es un espectáculo muy interesante de ir a ver. Desde luego, vamos, con estas palabras que has dicho ya se me han puesto los pelos de punta. Bueno, ¿y cómo es trabajar con Matías Umpierrez? ¿Y qué te hizo que te decidieras por producir esta performance? Bueno, yo en realidad no me decidí a producir esta performance, sino que yo me decidí a producir a Matías. Yo primero conocí a Matías y luego vino la idea. Yo primero conocí a Matías en una entrevista de trabajo. Él andaba buscando una persona que llevaba la coordinación de la producción. Nos entrevistamos y ahí sí que es verdad que hubo algo que a mí me fascinó mucho de él como persona, como artista. Congeniamos mucho, personas que podíamos compartir un trabajo juntos, y luego a partir de ahí vino Eclipse. A mí en esa primera entrevista no me habló de Eclipse, me habló de otras cosas con las que estaba, ¿no? Bueno, sí que es importante decir que yo hago la coordinación de producción. La producción de esto en realidad es de Matías, de Estudio Matías Umpierrez, con Teatro Español en este caso. Ellos son los dos coproductores y yo lo que estaba llevando es la coordinación de la producción de este espectáculo. Y trabajar con Matías, pues es la verdad que fascinante, interesante y bueno, él es una persona, es muy inteligente, es un creador para mí increíble, y lo que hace muy motivador trabajar con él es que él no viene con una idea preconcebida de lo que quiere, y él de hecho eso siempre lo cuenta, ¿no? En el inicio de la producción ni siquiera él sabe cuál va a ser el resultado final. Tiene una idea, tiene imaginario, tiene imágenes, tiene algo escrito y dice, yo quiero esto. Entonces eso hace que todo el trabajo de producción, y no solo en la producción, sino el resto de trabajadores, de diseñadores, de creadores, el audiovisual, sonido, que todos ellos puedan crear junto a él. Él te da este espacio también para poder crear, para caminar juntos. Y en ese sentido, pues la producción es muy placentera, la verdad. Desde luego. Y además, ¿tú crees que cuando hay un límite presupuestario hay que ceñirse al límite presupuestario? ¿Crees que ese límite también estimula la creatividad? Absolutamente, absolutamente. Esta producción, de hecho, pues se pensó muy a lo grande, ¿no? Fue como una cosa de vamos a soñar, si tuviésemos tanto, ¿qué haríamos? y luego uno pues se enfrenta a la realidad, que es que todo eso igual pues no es tanto como se ha soñado, aunque bueno, yo creo que siempre desde la producción y desde la creación hay que soñar, ¿no? Es esta cosa, ese dicho, ¿no? Hay un dicho que es como si apuntas, ¿no? ¿Cómo es? Si quieres apuntar al... Ay, ¿cómo es el dicho? Si quieres dar al sol, ¿por qué estás apuntando al árbol, ¿no? O sea, como apunta al sol. Igual luego das al árbol, pero si ya estás apuntando abajo, no vas a llegar ahí alto, ¿no? Uh-huh. He dicho el dicho fatal. Lo he dicho totalmente fatal, pero viene un poco, esa es la idea, ¿no? Pensar a lo grande, pensar en soñar, y luego ya a partir de ahí, cuando empiezan a venir las reducciones, pues uno ve cómo todo eso que ha soñado se va acomodando. Y se va acomodando, sí que hay un trabajo creativo, obviamente, en todo eso, cómo acomodar, cómo hacer que con un presupuesto más pequeño del que uno quizá había soñado, no afectar al sueño artístico, digamos, o a la idea artística del creador, ¿no? Entonces ahí es donde entra la creatividad del productor. Y una última pregunta, ¿tienes una máscara favorita de las...? Esa pregunta me encanta. Pues mira, a mí me encantan todas, y además muchas de las máscaras que se utilizan en el espectáculo son además hechas por Matías, que él es un artesano increíble, además de un artista, bueno, yo le admiro mucho, como puedes comprobar, y muchas de las máscaras que hay son hechas por él, además. Si me tuviese que dar con una, a mí me gusta muchísimo el molde de yeso de la desconocida del Sena, que es un molde que utilizamos durante la función. Me fascina principalmente por lo que hay detrás, por la historia que hay detrás de esa máscara, de ese molde, que no voy a contar aquí porque hay que ir a ver la función, claro, no voy a hacer ningún spoiler. Bueno, pues Laura, mil gracias por tenernos y nada, gracias mucha a vosotros. Mierda. Muchas gracias. En las actuaciones que quedan. Muchas gracias. Desde La Contra le damos mil gracias a Laura por atendernos y nuestra enhorabuena por Eclipse. No se la pierdan. Hay entradas hasta el 9 de noviembre en la nave 10 del Matadero. Bueno, y si te parece, comentamos un poco la obra. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha llamado? Hombre, si no voy dos veces a verla, Miguel. Claro, claro. Sí, me ha gustado mucho en estos tiempos que corren del siglo XXI. Porque es que creo que todo el mundo que vaya a ver la obra se va a sentir identificado. Identificada. Se va a sentir además interpelado. También. Como, es que... búscate tu máscara. Tienes una máscara, sí, ya en la sociedad. Creo que todos tenemos la misma máscara, evidentemente, la del siglo XXI, pero luego hay otra que te transmite la obra, que es como cada espectador se oculta en ella. No lo sé, es que salí muy bien del teatro, y cuando yo salgo bien del teatro, para mí eso es teatro. No, desde luego... Sé qué te parece. Sí. Es como esa catarsis del teatro griego clásico, ¿no? Sí, cuando, no sé. Cuando veías el drama y te cambiaba... Sí, es que me te purifica. Me ha transmitido como... mucha claridad la obra, a la hora del movimiento escénico, la escenografía, lo que supone ver a Matías un pie recién en el escenario, no sé, tiene mucha delicadeza a la hora de actuar, me parece. Que claro, aquí jugamos con performer anónimo, no sabemos si es Matías, si no, no sabemos quién claro. es. Claro, eso es otra... Ojo, que Matías es argentino, uh-huh. y el performer también tiene acento argentino. Claro, es que, no sé... Pero bueno, que vayan y que lo vean. Que vayan y que lo y vean. Y que piensen. La verdad que todo buenas palabras de Laura, de verdad. Y además tener a Laura y poder entrevistarla ha sido todo un placer. Además, a mí me gustó mucho una cosa que nos comentó en el encuentro, que él decía, bueno, tú cuando eres actor realmente te estás poniendo la máscara que tú quieras. Y él invitaba a eso, a ser nosotros mismos gracias a esa máscara que nos tapa nuestra identidad posmoderna, la del siglo XXI. Es verdad. Que es nos verdad. Obliga a tener unas costumbres de vida siempre las mismas y salirte de lo cotidiano para hacerlo auténtico. Y él decía eso, que como artista, pues con cada creación se ponía la máscara que él quería. Y es muy liberador también eso, ¿no? La música también me parece que forma parte de la obra de una manera muy bien acoplada a la obra. No sé, tú que sabes más de música que yo, ¿qué te ha parecido la música? La música a mí me llamó mucho la atención, que uh-huh. empieza con un bajo muy fuerte, que tiembla todo el escenario, tiembla en las butacas, tiembla tu pecho, y ya solamente esa entrada, que es como los tambores de las bacantes en la Grecia uh-huh. antigua, que te hacía retumbar el pecho y con eso provocarte el furor báquico. que anima ya mucho luego a tomarte un vinito después de la función, ¿eh? Por supuesto. Ahí por Oaco. Bueno, si os parece, como homenaje a la obra, Cardete, Eva, nos van a cantar Eso es el amor, de Chacachás, que aparece en un momento de la obra. Músicos a tocar. Entreacto artístico. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dame, dame, dámelo, por favor. Sí, señor. ¡Wow! Madre mía, sigo creyendo en vosotros. Como admiro a la gente que canta de verdad. Os admiro. Y esto es nuestra versión, como ven. Nos ha tocado la obra. Como ven, nos ha tocado la obra. Ahora, para terminar, como siempre hacemos, pasaremos a la recomendación de nuestra cartelera teatral. Muchas gracias a los y las oyentes por escucharnos un día más en La Contra. La cartelera teatral. Recomendamos El entusiasmo, el último trabajo de nuestro admirado Pablo Remón, en el Teatro María Guerrero hasta el 28 de diciembre. Bueno, Pablo Remón... Se viene. No hay que perdérselo. Y seguimos con la siguiente recomendación, Personas, lugares y cosas, con, atención, atención, Irene Escolar. Lo podrán ver próximamente en el Teatro Español... Español... Ya está. Español. ¿Con quién? Con dirección del mismísimo Pablo Messier. Dios. No sé, vamos. No me lo pierdo. Van a volar las entradas. ¿Qué más tenemos? Pues Aromas de Soledad, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, del 20 de noviembre al 7 de diciembre, con dirección de nuestra querida Ana Contreras. Desde aquí te mando un saludo. Y la siguiente recomendación es Casamiento en el umbral de primavera, con Carolina África, en los días 15 y 29 de noviembre, que participa nuestra querida Laura Cortón. Efectivamente, Miguel. Y para terminar, seguimos recomendando Fuenteovejuna, en el Teatro Clásico, con las últimas funciones disponibles. No se la pierdan, que merece la pena. Bueno, Miguel, ha llegado el final. Es lo que hay, lo bueno tiene su fin. Me lo he pasado bien hoy aquí en Yo mesa, también. Me lo he pasado bien. Te quiero. Y gracias a Eva. Eva, que es una maravillosa cantante y música. Nuestra nueva colaboradora musical y al técnico alma, Víctor. Víctor Velázquez. Oh, yeah. Gracias, Eva Genjo, Miguel Cardete, Víctor Velázquez y... Hasta aquí. Y aquí la colaboradora. Hasta Cristina aquí. Cristina Cifuentes. Gracias. Cifuentes. Hasta aquí La Contra. Esto es La Contrafigura.